Y buscamos rápidamente la información. Y tiene que ver con este paro de Festram, donde Adire Soem, ante la negativa del gobierno provincial de no reapertura de paritarias, en el día de ayer la Festram, mediante el plenario de secretarios generales, cada entidad gremial que nuclea la Federación de Sindicatos de Santa Fe, llegó a la decisión de un paro de 24 horas sin prestación de servicios y cortes de ruta. En Gálvez, bueno, los trabajadores están en diferentes puntos donde estaremos hablando en este momento. Tenemos en comunicación a Américo, a quien estamos dando los buenos días. ¿Cómo estás, Américo? Buen día, ¿cómo te va? Coche de toda la audiencia. Sí, efectivamente nos hemos obligado a tomar una medida de este tipo, lo que significa este corte de ruta acá en la intersección de la ruta 10 y la 80S. Digamos que estamos aquí con trabajadores y trabajadoras municipales de Gálvez, también de la comuna de Irigoyen, que nos están acompañando. Y esto significa que el gobierno de la provincia, directo responsable en esta situación, directo responsable el gobernador de la provincia, junto al señor Freire, que es responsable del área de municipios y comunas, de no convocar a paritaria, de no convocar para la apertura de paritaria. El planteo nuestro es recuperar el salario, estamos perdiendo el salario debido a la inflación, que cada vez más mayor, y lo que habíamos acordado ya fue sobrepasado por la inflación. Estamos acá, de forma pacífica, cortando la ruta, y estaremos en un tiempo determinado, después ya levantaremos el corte, pero fundamentalmente queremos pedir disculpas a la gente que está pasando por acá, porque nosotros nos vemos obligados para llamar la atención al gobierno de la provincia de que esta situación es concretamente de lo que significa la falta de responsabilidad del gobernador, de esos funcionarios del área de municipio de comuna, que han determinado no convocar a paritaria. Era simple, convocar a paritaria, sentar mesa de negociación con el intendente y presidente comunal, los miembros de FESTRAM, y a partir de allí determinar lo que significa el pedido que estamos haciendo. Es concretamente eso. Perfecto, Américo, perfecto. No se sabe, en este momento vas a volver a entrar, te volvemos a llamar para que nos cuentes. Bueno, ya las circunstancias y con ellos ya charlamos, seguimos charlando. Bueno, estamos acá, estamos en la intersección de la 80S, hay otros caminos alternativos para la gente que puede pasar por acá, seguro. Así que pueden usarlo. Seguro. Perfecto, Américo. Perfecto. ¿Estamos? ¿Listo? Perdón. Bueno, ahí escuchábamos a Américo que nos estaba contando sobre la situación que se viene llevando adelante, ¿no? Donde se pide la reapertura de paritarias.